Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres, Sigue la actualidad de U2 en Radio Maíces. Todos los miércoles de 8 a 9 de la tarde tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. Conoce su historia, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. We are gonna rock. Más información en www.u2valencia.com. Hello, hello. To everyone listening on Radio Vertigo. Jesus. This is Judas. Hola a todos, feliz año, bienvenidos a Vértigo Radio, programa número 13 de esta sexta temporada en Radio Municipal de Manises, el programa de U2 en la RMM. Saludamos ya y felicitamos el año a Leo Catalán. Hola. ¿Qué tal? Feliz año a todos. ¿Cómo estás, Leo? Bien, aquí seguimos un miércoles más, al pie del cañón. Muy bien, muy con bien. Con ganas de empezar el año. ¿Ha descansado estos 15 días? Pues la verdad es que sí que he descansado. He estado mucho tiempo en casa tocándome los cataplines. Jolín. Eso es descansar. Qué suerte. Qué fino. Sí, coño, le he dicho los cojones, que es diferente. Al final, ¿ves? Me ha dicho así decirlo. Y nada, pues aquí estamos. Dentro de mis cositas, pues bien, con la sonrisa en la boca. Muy bien. Así, bueno. Esa es la actitud. También tenemos a Carlos Miralles. Buenas tardes. Buenas tardes. Feliz año nuevo a todos y a todas. Hay que cuidar a todo el mundo. ¿Qué tal las vacaciones? ¿Si has tenido vacaciones? Bueno, yo siempre tengo vacaciones. Bueno, tiene vacaciones por él. Eso sí, soy perpetuo. Nada, muy bien, la verdad es que pues, disfrutando la familia, sobre todo con el chiquillo. Muy bien, muy bien. De feria en feria. Muy bien, muy lo que bien. Toca. Es feriante. Y también tenemos a Raúl Cuello, buenas tardes. Online en el Facebook, aquí preparando. Ya tenéis en Facebook, en u2valencia.com y Vértigo Radio, el enlace para escucharnos online, los que podéis y los que no, pues bueno, nos escucharéis a partir de mañana, pasado. Feliz año y todo eso. Lo importante es que nos escuchen. Nos oye mucha gente, mucha, doy fe. ¿Sí? Más de la que nos pensamos. Doy fe, bueno. Porque esta mañana he contactado con un amigo argentino y le digo, soy de Vértigo Radio y tal. Y dice, no, si os escucho. Y digo, pues bueno, vale. Bueno, trátame de usted. Concretamente pues. Bueno, explícalo ya que lo. Bienvenido. Ya que lo dices. Ya que estamos, comentamos hace unos programas que los conciertos de U2 en Argentina pues quieren hacer una película. gente de esta que sabe de films y todo eso. Pero bueno, que es a nivel de fans. A nivel de fans quieren hacer una película, digamos, de pues cómo se vive U2 en Argentina, que ya sabéis todos el histerismo que hay ahí, cómo se vive con las ganas. Entonces he contactado ayer concretamente con uno de ellos y para pues comentar un poquillo y igual tal vez lo entrevistemos y tal. ¿Vas a salir en una peli de Argentina? En el U2 3D, segunda parte. Regreso al futuro. Pero tenemos aquí a Martin. Veremos a ver. McFly. Veremos a ver. Pues bueno. McForrest. Muy buenas. Go feliz Forrest, año. Go. Feliz año. También felicitamos el año a Oscar Puchades, que hoy no va a estar con nosotros en directo, pero bueno, estará la semana que viene. También, pues eso, a todos vosotros, a los que nos escucháis en directo y a los que nos escucháis en diferido, pues desearos que este 2011 sea por lo menos un poquito mejor que el 2010, que yo creo que con poco lo vamos a conseguir. A ver si dentro del apartado musical y udosiano, pues nos trae pues un nuevo concierto de Udos en España, que de momento pues está en el aire, pero todo se andará porque esta gira, la 360 grados tour, pues va a ser sin duda pues una de las más grandes de la historia y de U2, pues, principalmente, una de las más largas. Vamos a llegar pues a 2 años de gira y probablemente continúe, ¿no? Cuando llegue el mes de junio, que es cuando cumplirá 2 años. Recordemos que empezó en Barcelona y quién sabe si este verano vuelven otra vez por aquí. 109 shows lleva, es algo... No son, para no el tiempo que llevan tampoco son demasiados porque ha habido sobre todo un parón importante con el tema de Bono, pero bueno, en cuanto a distancia en el tiempo sí que... Está igualado con el Joshua en shows, lo que pasa es en el Joshua fueron 3 rondas o leg, como queramos llamarlo. El 360 ya lleva 7, bueno, va a llevar 7, aunque el récord lógicamente el SUTV con 158 shows. No, yo creo que este lo va a superar, pero bueno, y ya lo curiosamente veremos. El Boy 157. O sea, muy cerca. Veremos. No me paso a operar. Era otra historia. Serían 110 y 47 shows más. Muchos son. Albacete. Ya puedes empezar a buscar fechas. ¿Que para este año 57 son pocos, dices? No. Que el récord lo tiene el ZUTV con 158 y el Boy con 157. Vale, ¿cuántos? El 360 va con todos los que programamos 109. Ah, con todos los que programamos, contando ya los Estados Unidos. 109. Vale. Entonces. Le faltarían 48 shows para superar. No lo va a hacer. Va a ser la más larga, sin duda, pero... Nos quedamos claro, ahí. Los precios del Boy a los de ahora, la gente... Es incomparable y los conciertos no tienen nada que ver. Al Vértigo seguramente lo pase con 132, pero estará ahí tercera gira seguramente, después del Zoo y del Boy. Muy bien. Bueno, para aquellos que nos quieran llamar por teléfono, en antena es al 96-153-1634... Sí, pues estrenamos. A ver quién es el primero en llamarnos y felicitarnos el año. Muy bien, pues si os parece, vamos ya con las noticias. Año nuevo lo ha sentado mal a U2 porque pocas noticias, la verdad, desde que... No, todo lo contrario, están descansando, de vacaciones. Descansando, desde que Bono salió a cantar ahí a... Se están tocando los cataplines. Más o menos, desde que Bono salió a Grafton Street a tocar, la verdad es que ha habido muy, muy pocas noticias, pero bueno, nuestra obligación es comentarlas y ahí vamos. Bueno, hay que decir que Bono y Diez sí que está trabajando ahora, ¿eh? Bueno, hacen como que trabajan. Hacen como que trabajan. Ya lo comentaremos. En Spiderman, vale. Tocando Spiderman. Más bien. Bueno... Cosillas que ha habido, recordar, pues bueno, la última vez que estuvimos por aquí era final de año, entonces cosillas que ha pasado este final de año hasta hoy, pues que en Nochevieja apareció una entrevista con Bono y Diez grabada tiempo a Crash, que servía para promocionar el musical de Spider-Man, apareció en el NBC, en el programa Carson Daily, y Diez pues deseó, como si fuera una miss, ¿qué deseas para el 2011? Pues la paz en el mundo, ¿eh? Y Bono pidió a los americanos que redescubran la magia que existe en la idea de América, el sueño americano, que se den cuenta de lo que tienen. Bueno, no comparto mucho, pero bueno. Una noticia... El sueño americano, en la esencia, American sí Dream. Que, sí que es algo bueno y bonito. Lo que pasa es que pues esa idea se ha ido degradando y poco queda de ella. Tal vez bueno, lo que quiere decir es eso, que vuelvan a, que se vuelva a recuperar lo que en su época fue el sueño americano, ¿no? De una persona pobre llega a prosperar en la vida en ese país. Outside is America, ¿sí? Como dice la canción. Una noticia más interesante, y es que el productor Danger Mouse estaría finalizando su nuevo disco, según publicaba el Wall Street Journal, joder, lo diré bien, perdón, por el taco. A primeros de año... Ah, yo pensaba que pedías perdón por la pronunciación. Sí. A partir de ahora, Danger, Peligro Ratón. Peligro Ratón estaría finalizando su nuevo disco. ¿No, Leo? Ratón Peligroso. Ratón Peligroso. Venga, sigue mejorando. Tú sí que vas mejorando, sí. Nada. Dilo como te salga. Bueno, que apareció un artículo en el Wall Street Journal en el cual pues un músico afirmaba que su compañero Danger Mouse pues estaría finalizando el proyecto con U2. Bueno, es una noticia importante. Importante porque bueno, viene a confirmar por lo que ya sabíamos que está participando en el nuevo disco de U2. Aunque ni sabemos cuántos va a haber, ni estamos aquí un poco en un impasse que seguramente pues en breve sabremos algo más definitivo. De momento está la cosa un poquito... Está todo en el aire de momento. Una cosa... Bueno, un regalito que hacía el día Reyes U2.com, que habilitaba la posibilidad de escuchar online todos los álbumes que nos han ido regalando a todos los que pagamos el impuesto revolucionario en el tras año, la suscripción a U2.com. pues nos han publicado online, que realmente pueden escuchar los socios y no socios, porque hay enlaces que te permite escucharlos sin registrarte. Todos los discos que ha ido, pues, el Zoo Live, del, yo que sé, YouTube Go Home, el Medium Rare and Remastered, yo que sé, Artificial Horizon, todos los CDs estos que nos regalan cada vez que pagamos los 35 euros, me parece, al año, pues bueno, lo han puesto online. Es una manera, pues bueno, de llegar a más socios. Y seguramente puedes recaudar más. Pero bueno, es una buena... Todo lo que sea tener acceso al material de U2, pues es bueno, ¿no? Sí, no, luego con enlace a iTunes. Para comprar, ¿no? Hombre, pues... Hombre, no sé si es enlace, pero bueno. Es una forma de incentivar a la gente a que compre. Pero bueno... Estos CDs no se venden realmente. Eran no para socios. Sí, yo quiero decir, nosotros, yo no voy a entrar a escucharlo porque los tengo físicamente. Claro, los tenemos físicamente. No, pero siempre viene bien tenerlo. Pero al que entra curiosidad en la página web, está descubriendo al grupo, pues el hecho de poder escuchar esas canciones que solamente se han editado en los regalos de U2.com a los socios, pues les puede incitar a luego poder comprarlo. No comprarlo físicamente porque son ediciones limitadas que se hacen cada año, pero sí comprarlo a través de iTunes y de esa forma, pues claro, pasar por caja. Que al final siempre es lo mismo. Creo que quieren. Y bueno, pero U2 realmente donde saca pasta son con las giras. Y en la gira salió un rumor a primeros de año que U2 podría actuar en Rumanía. No sé, bueno, ahí queda el rumor y comentado. Y lo que sí que parece ya casi casi confirmado es el tercer concierto en Argentina para el día 3 de abril. Porque vamos, o son fallos del banco francés, o sea, publicidad que aparece en webs anunciando el 30 de marzo, 2 y 3 de abril. O sea, el tercer concierto en Argentina, casi a falta de la confirmación oficial, vamos. Hasta incluso el banco francés, que es el banco filial del BBV español, que vende las entradas. O sea, está la preventa para socios, luego banco francés y luego público en general. El banco francés en su web hace unos días publicaba... ya la fecha ahí sin la fecha sin, o sea, querer. Más claro, incluso en papel lo han enviado a los clientes del BBVA del banco francés, con lo cual todo indica eso. La tercera fecha. Y un rumor que no sé hasta qué punto, de un cuarto concierto en Brasil, sería el récord absoluto. Bueno, pero eso, ¿y es tanto soldado total? Yo creo que no. No. Argentina quedan entradas, Chile quedan entradas y Brasil quedan entradas. Pues nada, que se olviden. Vender, pues complicadito. También aquí en Barcelona esperaban un tercero y... Sí, se rumoreó mucho. Y está, y en teoría estaba planificado, si hubiera sido un éxito apabullante el inicio de la gira en Barcelona, pero sí, al final solamente fueron dos. El tercero de Argentina lo podemos dar por hecho, el de Brasil complicado. Y Rumanía, pues bueno, veremos a ver. Sí. Está en el aire. Ir a ver a Drácula. El bueno. Sí, tío, curioso para ir, pero bueno. Y por último, la última noticia de hoy, pues hace referencia a un aniversario, a una fecha triste, por desgracia. Hoy se cumple el primer aniversario del terremoto que asoló Haití, que todos recordaréis, que asoló y ha dejado, pues bueno, sigue casi prácticamente igual, poco se ha avanzado en esa isla. Entonces, recordar que el año pasado, tanto Dietz como Bono colaboraron en un programa que se hizo, Esperanza para Haití, Hope for Haiti Now, que grabaron un tema junto con Jay-Z, el que ha estado teloneando a U2 y Rihanna. Un tema que se llama Scranted Haiti Mon Amour. Y bueno, pues The Edge se ha unido a una campaña que se llama Ayuda para curar Haití, Help Haiti Heal, que intenta seguir recaudando fondos. Hay que recordar, pues, por ejemplo, The Edge, cuando ocurrió el terremoto de... El huracán Katrina. Que asoló Luisiana, pues creo también intentó ayudar a los músicos de esa zona. Y bueno, no solo Bono es solidario, también The Edge pues está allí. Entonces se ha unido a esta campaña que comentamos para intentar recaudar fondos, y la verdad es que... Sí, lo lamentable de esta noticia es que solo ha llegado el 10% de todas las ayudas que el año pasado mandaron todo para Haití. El 20%. Ojo, en un principio, noticia de hoy, es que es noticia del telediario. Dejó ese aniversario, por eso. Por el aniversario. Del 93% de las ayudas que se habían mandado para reconstruir Haití, solo ha llegado el 20%. Señora, yo no me lo explico dónde está todo ese dinero y dónde invierten todo ese capital. Porque si ves las fotografías de hoy mismo, está todo manga por hombro. Por eso se está por reconstruir todo. A veces interesa que hayan catástrofes porque mucha gente se enriquece todavía mucho más. Ahí está. Desgraciadamente es así. Y el cólera y las enfermedades infecciosas se llevan. Les da igual, pero ellos lo que importa es mover todo al principio, que es donde ellos hacen el negocio. Y luego, pues como hemos visto en la noticia, solamente llega un 20% de todo lo aportado. Habrá que reivindicar eso. En fin, os invitamos a que Diez nos invita ahora a comprar la camiseta para que esa ayuda al menos se intente que llegue a. Es que ya tiene que pensar, ¿no? Dices, si realmente merece la pena esforzarme. A eso iba yo. Sabes que, o sea, te están diciendo que todo lo que hay solamente llega al 20%, se te quitan las ganas de decir, es que no va a llegar el dinero, ¿para qué? Pues no, nosotros desde aquí apoyamos a la gente. Dale, por lo menos ese 20% es mejor que nada y pues seguiremos apoyando estas iniciativas. Bueno, y también te podéis comprar la canción que grabaron el año pasado, como comentaba Raúl, con Rihanna y con Jay-Z. También colaboraban los dos, colaboraron Bono y The Edge. La canción se puede comprar en iTunes y, bueno, si queréis escuchar un trocito de ella, pues la vamos a poner ahora para que disfrutéis con ella. Earthquakes, we gon' put this back together, won't break. When the sky falls and the earthquakes, we gon' put this back together, won't break. Step by say, my part of princes, my Haitian gods, and all of my princesses. Our condolences as you fighting against this. We're right by your side while we trying to make sense of this. Heavenly Father, help us see through these problems. And for those that left, except them in the garden. See, here's my theory, the country's already starving. So we sacrifice many, this should light on all of them. Y'all please pardon, just speak from my heart. It's the only way I can see this tragedy befalling them. So let's get involved with them, hand to hand with them, arm to arm with them, till they get strong again. When the sky falls, when the sky falls and the earthquakes, we gon' put this back together, won't break. Learn from the past, New Orleans was flooded, so we know we just can't rely on the government. We under the rubble again, here we go rumbling. When we gon' catch a break? A friend lost his mother and then Colleen lost her uncles, and then buried with no caskets, they just put covers on them. And the tears fall, but we fight back. Story ain't done, can't end like that. Nah, not like this. Small but survivors gon' carry on your name. You live on inside us. Your memories alive with us. You inspired us. Rebuild this country. You just got us. Tomorrow can't wait until tomorrow. Hey, Bueno, pues la recomendación de Vértigo Radio de hoy pues es que os bajéis de iTunes esta canción y de paso pues colaboréis con Haití, porque en fin, como comentamos, pues la ayuda que en un principio pensábamos que estaba llegando pues no llega del todo, y en fin, que es una cosa que tenemos que seguir recordando y apoyando. Y bueno, para terminar las noticias, hoy se publicaba en, bueno, concretamente ayer en la revista Rolling Stones, a través de internet, el playlist ideal o listado de canciones perfecto para The Edge sobre el post-punk, que por marcar una época pues fue en los inicios, en la adolescencia de U2, en la década de los 70. Y The Edge pues ha preparado un listado con unas 15 canciones y comenta algunas de ellas, y bueno, está, pues es muy interesante, sobre todo pues para descubrir pues nuevos grupos. De los 15 canciones que comenta, pues empezando por la primera, Fiction Romance, del grupo Badcocks, del año 78. Luego hay otro grupo que se llama Magazine, del 78. Aparece también The Cure con la canción A Forest, del año 1980. Luego una canción de los Tankle Heads, del 77. The Skids, del 79, que luego también hicieron ellos una versión, la de I Believe in Father Christmas. Me confundo. No es la de I Believe in Father Christmas. El grupo The Skids creo que es la que sacó la canción de... ahora me cola yo. A ver si me acuerdo. La que tocaron con el cantante de Green Day. ¿De Sons and Comi? De Sons and Comi, creo que es de ellos. Luego, pues, otros grupos podemos nombrar, pues, el grupo What Hit, de Teardrop Explodes, otro grupo se llama Wire, Public Image, Suicide, Pere Ubu y, por último, Television. Y de este grupo destacamos la canción que comenta Diez en el listado, que se llama Elevation. Porque por la similitud con la en el nombre, sobre todo con la canción de U2, pero bueno, aquí lo que destaca The Edge de esta canción del año 77 es el sonido de la guitarra, cómo le intrigaba la composición, cómo sonaba sofisticada en directo, que bueno, en aquel momento cuando estaban empezando a formar el grupo pues les marcó. Y bueno, pues vamos a escuchar un poquito de Elevation, de Grupo de Televisión, en el año 1977. We'll be right back. Bueno, como he dicho, feliz año nuevo. Comenzaré la sección de la agenda Dudos por Monopol con el próximo sábado, día 22 de enero, en la Sala Matiz, con el grupo de Castellón, de Yes Project, con dos horitas de tributo 2 en la Sala Matiz, en la calle Clara del Campoamor, número 60, de aquí de Valencia. Continúo con la sala, con la banda tributo Lemon. Nos confirman tres presentaciones para este fin de semana como parte de la gira por el sur de Chile y preparando el ambiente para el concierto de U2 el próximo 25 de marzo, que creo que por aquí hay compañeros que visitan Chile, ¿no? ¿Cómo que Chile? ¿No? ¿Chile también? Al lado. Chile. Al lado. Ah, bueno. Sudamérica. Sudamérica. Está lejos, ¿eh? Chile. No money. Bueno. No money. Suena cabrón. Bueno, pues Lemon hace triplete. Ya con los tacos, ¿no? Hace triplete viernes, sábado y domingo, el viernes 14 de enero en el Casino Dreams de Temuco. Todos los shows a las 11 de la noche. Buena sala esa, ¿eh? El sábado ¿cuál? 15. ¿Cuál? El día 14 en el Casino Dreams de Temuco. Esa es la información que tenemos de ellos. El sábado 15 en el Casino, eso todo de casinos. Casino de Valdivia. Y el 16 domingo en el Casino Dris de Puerto Varas. No sé, sí, por Varas. Es familiar. Es bueno. Y aprovecho también, desde aquí, de Vértigo Radio, vamos a felicitar a nuestro amigo Rodrigo Masferrer, de UdoChile.com, que fue padre por tercera vez este pasado 3 de enero. Qué campeón, ¿eh? Exacto, ya es familia numerosa. En España, a lo mejor en Chile, ¿no? Un varón llamado Francisco, me ha mandado fotografía, muy guapo, se pasa el papá. Y buen regalo también de cumpleaños, porque el 4 de enero fue el cumpleaños de Rodrigo. Así que felicidades por partida doble. La verdad es que está enhorabuena a Chile y Rodrigo sobre todo. Bueno, bueno. Aparte, recordemos el regalo del concierto, ya lo tenéis de Barcelona. Wow. Perdón, de Barcelona, de San Sebastián. Mezclado por él con todas las fuentes que han salido hasta ahora y que, bueno, es un buen recuerdo. En el foro tenéis los enlaces para descargarlo. Hay que hacerle la ola, ¿eh? Ahí, no, bueno, es que Rodrigo, es impresionante. Nunca nos cansaremos de hablar de él. Y deciros también que María José Cesguel de faceprojects.es ha diseñado unas portadas para que las podáis imprimir y haceros ahí el bootleg para la colección. Lo tenéis todo en el foro de udosvalencia.com. Y nada, también decir de faceprojects que ha subido un nuevo vídeo de la fiesta de Durango. Concretamente ha subido Until Leon the Wall de Spy Plane. Es impresionante. Y la verdad es que muy chulo, ¿no? Tener una calidad de grabación de tanto de vídeo como de audio de aquella noche y que todos lo podemos disfrutar libremente. Quería comentar también que el viernes tenemos a... Sí, no, bueno, esto ya bueno, para la semana que viene lo comentaremos de todas formas. El viernes 21 en el Loco es la presentación del nuevo disco y el nuevo grupo de Summer, el antiguo cantante de Dizzy Noise, que se llama The Loxley. Y bueno, que tenéis en su página web de loxley.com el primer single, la primera canción que han grabado, que se llama El Perfume, que también la podéis escuchar gratis. Pues nada, y también ya para terminar el tema de los tributos y la agenda, comentaros que la semana pasada estuvimos este fin de semana en Elda, en Alicante, viendo a YouTube Andrés, en cuerpo Guillermo. Llama, ¿no? ¿Cómo? En cuerpo llama. En cuerpo llama, sí, bueno, nos dejamos todo en Elda. Yo no te vi. ¿No me viste? Pues no. Por ahí estaba pegando saltos. Mandamos un saludo bueno, en el foro se llama Emma, aunque se llama Rosana, realmente, sí. Una chica de Elda, forera del club, que bueno, pues disfrutó de su primer tributo de AU2 y yo creo que se lo pasó en grande. Se lo pasó bien, la verdad es que sí. Disfrutó. Deseamos que pronto pueda ver a los originales en... Este año, si Dios quiere, Emma, bueno, Rosana se desquitará y tendrá la suerte de ver a los buenos. Bueno, a los de verdad. Sí, sí, pero bueno, YouTube lo dejó muy alto y la verdad es que, pues, en fin, siempre que podemos... ¿Os gustó el concierto? Hombre, Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, bien. Nacho, aquí estamos. Bueno, tenemos aquí también a Andrew, el cantante de YouTube. Sí. Muchas gracias por venir desde Murcia para el programa. Nada, un placer. Ya, muchas gracias a vosotros por haber venido ahí a Elda a vernos. Bueno, y enhorabuena porque creo que vas a ser papá. Eso. Sí, sí, gracias. Felicidades. Bueno, ¿cómo qué planes de futuro tenéis para YouTube? ¿Habéis tocado en Elda? ¿Habéis comentado? Pues estamos a ver si vamos a tocar otra vez a Valencia, que nos gustó mucho. A Valencia, pues a ver si puede ser. De momento, pues después de la Celevisión Tour lo hemos paralizado un poco el tema de los tributos, pero ya sabes que YouTube aquí en Valencia tenéis buen cartel. Gracias. Bueno, un abrazo y... Un abrazo para nada, Vértigo Radio. Y nada, para vosotros también, para toda la gente de Murcia. Pues nada. La semana que viene más. La semana que viene más. Bueno, pues después de la entrevista con Andrew, vamos a empezar con una nueva sección de YouTube and the Others. Pero bueno, antes que nada, para empezar, tenemos una llamada. La primera del año. La primera del año. Hola. Hola, buenas, la primera. ¡Belén! Nuestra primera oyente, ¿eh? Además, ¡feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo a todos! ¿Cómo estás? Muy bien, ya deseando que acabaran las fiestas ya, ¿eh? Sí, ¿no? Muy largas, yo no estoy acostumbrada a estar tanto tiempo en mi casa. Bueno, ¿tú eres de las que pusiste New Year's Day el día de Año Nuevo y despediste el año con Where the Street Has No Name o...? No. ¿No? No. Muy mal, ¿eh? No, con otras. Audio te la has dejado descansando, ¿no? Estas sí, navidades. Sí, yo escuché el día Nochevieja. No, lo llevo en el Walmart, o sea, yo lo llevo en los cascos siempre, porque el móvil solo tengo U2, entonces tengo todos los discos y voy... El día que tengo más así, pues pongo el War. El día que tengo más así, pues pongo el October. Según tenga el día, ¿no? Entonces, U2 siempre están en mis oídos, pero luego ya la familia la he dejado descansar un poco. Ya hay que tener un poco de... Porque ya, claro, dicen, oye, que también nos gustan otras cosas. Pero bueno, muy bien. Pues nada, felicitaros el año. Y nada, desear que sigáis pues un montón más, ¿no? Muchas gracias. Alegrándome los miércoles, porque ya me levanto los miércoles, ya es diferente. Ya digo, mira, hoy hay Vértigo Radio. Me toca Vértigo Radio. Y tú que lo veas, Belén. Sí, el miércoles ya es diferente para mí. Pues nada, deseando irme de fiesta ya con vosotros. Bueno, próximamente. Tú, Belén, ya sabes lo que te he dicho en persona, ¿eh? Sí. Cuando quieras, lo sé. Me llamas y venimos a... Hacemos de taxi y te vienes para aquí, para el estudio. Lo sé. Si yo iría mucho más, lo que pasa es que, claro... no, ¿sabes? Hay muchos cabos que atar, los nanos y toda la pesca. Pero bueno, yo en cuanto que pueda voy porque estoy muy a gusto. ¿Para qué tienes marido, Belén? Bueno, sí, tengo igual marido. Que me lo encuentro yo tomando café, pues lo dejas en casa. me lo dijo. Me lo dijo, pues oye, sí, pues se lo voy a plantear, ¿eh? Dar un abrazo de nuestra parte. Eso. Vale, muy bien. Pues un besito nada, para ti. Un besito para todos. Venga, un abrazo. Vale, hasta ahora. Hasta luego. A ver, bueno, ¿qué pues, nos traes hoy? Hoy os traigo... Caviar. Caviar del bueno. Bueno, yo siempre traigo caviar. Bueno, la verdad es que luego, últimamente te que estás portando bien, ¿eh? Que guste o no guste, eso aunque ya... Aunque te corte la canción de... Ya sé, ya no me acuerdo. Luego ya que guste o no guste, eso es diferente, pero para mí, para hoy mí la todo dejo, es caviar. Hoy la dejo entera. Hoy la vamos a escuchar entera, ¿no? Eso espero. Bueno, pues hoy hablaremos de Star Sailor. Buen grupo. ¿Os gusta? ¿Sabéis quiénes son? Antiguo telonero de U2. Exacto, han sido teloneros U2. Entonces, pues no, pues comentaré, os hablaré un poco, como siempre hago, un poquito de Star Sailor y luego pues escucharemos una canción de U2 tocada por ellos. Como he comentado, pues unos, para que lo sepáis, es una banda originaria de Chorley, que es una localidad que hay en Inglaterra. Sus integrantes se conocieron y formaron el grupo en el St. Michael's CE High School en Chorley, en Lancashire. Pues es más o menos la historia es parecida a U2, ¿no? Se conocieron en el colegio. El bajista es James Stelfos y el batería es Ben Barney, que habían tocado juntos en el norte de Inglaterra durante algunos años. Cuando, digamos que había un cantante antiguamente, entonces él cayó en una enfermedad y reclutaron al cantante y compositor joven James Walsh, de un coro de la escuela. James estaba influenciado por Jeff Buckley y en particular por su álbum Grace y también por el grupo Oasis, también bastante conocido y seguidor de la banda U2. Comentad que por aquel entonces la banda se llamaba Waterface y había probado un número de guitarristas antes de que pidieran que Barry Westhead se unirán 2000 a los teclados. Digamos que su llegada se anunció como el acontecimiento más significativo de la formación del grupo. Walsh también tocó la guitarra, después de la frustración de no encontrar a un buen guitarrista. La banda comenzó a acumular reputación y su nombre cambió a Star Sailors en homenaje al álbum de 1970 Star Sailors de Tim Buckley. Un periodista de la revista NME los vio tocar en directo en el año 2000 y les dio una crítica favorable, que decía, dice, un encuentro en vivo fue suficiente para convencer a muchos escépticos que aquí había una banda que era genuinamente especial, bendecida con un cantante cuya voz cautivaba, que desvió la melancolía del indie y estaba claramente enamorado del rock and roll y todas sus posibilidades. Su performance en el Festival de Glastonbury sumó reputación al grupo y condujo a una guerra de ofertas entre las compañías discográficas del Reino Unido. Star Sailor firmó con EMI en el año 2000. En el 2008, debido a una reestructuración del sello discográfico, la banda fue trasladada a Virgin Records, una subdivisión de EMI. Entonces ya para, pues digamos que el grupo ya finalmente se compuso con Ben Barney, que era el batería, James Steele Stelfox, que es el bajo, James Walsh, que es el cantante y guitarra, y finalmente Barry Westhead, que es el teclado. Tienen 4 álbumes en el mercado. El primero es Love Is Here, desde el 8 de octubre del año 2001, que llegó a ocupar el número 2 en el Reino Unido y el número 129 en las listas americanas. El segundo es Silence Is Easy, sacado el 15 de septiembre del 2003, que también llegó a ocupar el número 2 en el Reino Unido. On the Outside, el 17 de octubre del 2005, con el número 13 en Reino Unido. Y el último es el All the Plans, que lo sacaron en marzo del 2009, que llegó a ocupar el número 26. Comentaba pues que el vocalista James Walsh empezó a trabajar en un proyecto como solista a finales del año 2009 y que digamos en que fue está todavía, ¿no? En ellos sí, digamos que fue oficialmente anunciado por el Lancaster Evening Post que Star Sailor tomaría una pausa y que James Walsh estaba concentrando su carrera como solista. En una entrevista para virtualfestivals.com, James Walsh declaró que en ese momento estaba trabajando su primer álbum como solista y que estaba escribiendo las líricas con la compositora y cantante estadounidense Susan Vega, muy conocida también. Y pues nada, pues comentar que la canción que vamos a escuchar ahora es All I Want Is You, que se tocó el 19 de septiembre del año 2008 en una edición del concierto de Star of Europe en Bruselas apoyando a UNICEF. Bueno, como antes de poner la canción, que hoy ya vas embalado, ya tenemos tiempo, tranquilo. Comentar que fue Telonero 2, Star Sailor, en el 2005. En la gira de Vértigo. En Vértigo, concretamente en el Stade de France, de París. Los llegamos a ver en París, sí. No sé si fueron algún... Franz Ferdinand y Star Sailor. No, sí. Sí. No, Franz sí. Ferdinand no. Sí. En París no. ¿París? Sí. Estaban los Kaiser. No, tampoco. No. Eran guitarreros. Eran Snow Patrol. No. Snow Patrol Star sí que tocaron. Snow Patrol y... No, Franz Ferdinand fue en San Sebastián. Nos hacemos viejos. Ya al final se nos va la olla. Tú te estás haciendo viejo. Yo no. 40 ya. Ya llegaréis a los 40 ya. A lo que íbamos. Star Sailor ha sido tenor de U2 y James Walsh principalmente, pues yo creo que es bastante fan de U2. Lo vamos a ver en unos minutos escuchando la versión de All I Want Is You, pero luego aparte tienen algunas canciones más como Where's the Hello Name, interpretada por todo el grupo, por Star Sailor. Sí, él estuvo y en... se me ha mostrado mucha predilección por U2. Digo, también coincidieron que sacaron un álbum al mismo tiempo que ellos, con lo cual la publicidad tampoco fue muy... Una entrevista que hicieron dio la casualidad que sacaron el mismo álbum de la misma fecha, la misma semana que sacaron el álbum de U2. Snow Patrol. Bravo, Leo. Claro. Y por ejemplo, pues tienen, como has comentado, Javi, versiones de Street Hard Name, solamente él en guitarra. Dio una en el Hard Rock Café en Barcelona el 16 de octubre del año 2008. Se ve que estaba por allí, tocó un mini concierto y tocó allí Streets. Pero digamos, la que vamos a escuchar hoy, más que nada por el tema de audio, porque he intentado bajarlas, pero no, el audio no era demasiado bueno. Y la que sí que he encontrado con audio muy bueno es la de All I Want Is You, tocada en el concierto de Bruselas. Bueno, y decir también que James Walsh, que como decíamos estaba en solitario, uh-huh, va a venir dentro de muy poco a España, concretamente a Elche, al Vinalo Pop. Uh-huh. Es una buena oportunidad de poder verle y quién sabe si se atreve con alguna versión de U2. Yo creo que sí que se atreverá. Bueno, nosotros vamos a hacer fuerza, ¿no? Porque vamos a intentar contactar con él. Contactar. Y bueno, pues si queréis, pues nada. ¿Escuchamos? ¿La escuchamos? Ah, último. Sí. Va a ser telonero de Simple Minds en 2011, en la gira que van a hacer ahora los Simple Minds. No, va a estar James Walsh de telonero. No lo sabía, los Simple Minds vuelven a hacer gira, mira. Qué bien, qué alegría. A España de momento los Simple Minds no... Bueno, pues iremos a Dublín a verlos. No te haga falta. Otra vez. Os dejamos con una buena edición. You you want story to remain untold. Are the promises we made from the cradle to the grave? When all I want is you. Time of dryness, a harbor in the tempest, all the promises we made from the cradle to the grave. When all I want is you. Llegamos ya a la parte final del programa con ese éxito que recordamos en antes de Nochevieja, que tanto le gusta a nuestro amigo Oscar. A Puchades. Y bueno, en la última sección del programa de hoy, que es la que le dejamos para el setlist ideal de Vértigo Radio, pues bueno, la verdad es que la gente está un poco parada en el foro, porque hay que votar a través del foro. ¿Qué ocurre? Y es una cosa que estoy notando mucho, es que la gente ya no suele entrar al foro ¿Por qué? Por el Facebook. Por el Facebook, exacto. Se está comiendo todo, tío. Es increíble lo del Facebook. Ya los foros, o sea, la gente ya no escribe en foros, ya no se mete tanto en páginas. Y el Twitter, hay gente que está enganchada al Twitter. Y más que leí ayer, por cierto, que no te da nada que ver, los SMS de Nochevieja que se enviaban millones y millones, ha bajado un 20%, porque la peña escribe en Facebook. Bueno, me parece poco lo que ha bajado. Está cambiando las redes sociales. Y poco me parece. Ya están haciendo tan más ricos a las compañías telefónicas. Y el caso es que los votos para hacer el list de ideal, pues se hacen a través del foro. Con lo cual, la gente, como si no lo dejas muy claro e insistes en que vayan para allá, no entra a votar. Y hay que hacerlo en el foro. Y, en fin, de momento, pues nuestra técnica informática pues nos permite que los votos se hagan solamente a través del foro. Veremos si lo podemos ampliar a otra forma que sea más fácil para que la gente pues no tenga que ir hasta a buscar el hilo exacto de las votaciones. Pero bueno. Ya sabéis que hay dos canciones que se pueden ir votando ya, que son Wild Stryha en un Name y Ultraviolet. Dentro de muy poquito pondremos ya una tercera canción para que sigáis votando. Y sobre todo también lo que queremos es que participéis poniendo vuestro setlist con unas 23-25 canciones. Alguno de vosotros ya lo ha hecho, faltan otros más. Yo también he incluido, todavía no he puesto mi setlist. Yo sí lo he hecho. Tú le... Sí, estoy en alter ego. No Mini Leo, alter ego. Ya lo he hecho. ¿Ya lo has hecho? Sí. ¿Pero tú con qué nick escribes? Ah, no te lo voy a decir. Pues si está controlado, eso se ve. No, mía no. ¿En tuyo no? No lo sabe. Pues no tengo controlado quién eres todavía. Pues... Bueno, ¿quieres mandar algún saludo? Sí. ¿Tienes fans por ahí? Sí, tengo fan. No me digas. Sí, a Fernando. ¿Fernando? ¿Quién es Fernando? El guitarrista de los YouTube Band. No me digas. Sí. ¿Que tú también fuiste a verlos el finde? Yo fui el que le cortó el cable de la guitarra. ¿Tú le cortaste? Sí. Que no se enfade, ¿no? No. Fue una broma. Eres muy malo, ¿eh? Sí. No. Pero tú a esas horas no deberías estar ahí. Vosotros empezaron tarde, a las 12 y pico. Sí, a las 12. Me escapé. Me dijo Guillermo que también quitaste las baquetas, ¿eh? No, esa no fui yo. No. Ah, no, fuiste tú. No. Bueno. Pues nada, un abrazo para Fernando y para todo YouTube Bank, que como siempre cuando vamos a vernos se portan fenomenal. Un abrazo para todos. Ay, madre mía. Bueno, ¿y Leo por dónde está? ¿Leo? ¿Está por ahí Leo? Sí, ha ido a beber agua. Bueno, pues diré que vuelva porque tenemos que hablar de Spiderman, que... No, ya hablo yo si quiere. Ah, tú tienes la información, ¿no? Sí. ¿Pero qué has hablado tú con me la he dejado. Nueva York? Sí, estaba allí también. ¿También? Sí. ¿Pero tú con quién has hablado? He estado con Riff Carney. ¿Riff Carney? Sí, ese. ¿Y quién es ese? Pues es el cantante actor de Spiderman. ¿Pero esto se ha caído algún día o está sano? Si se ha caído no lo sabemos, pero bueno. Es que pasó una cosa muy curiosa. A ver. Pues, ayer fue 11. ¿11 de enero? De 11 del 1 del 11. Sí, sí, una fecha ahí curiosa. Y a las 11 y 11... Sí. Cantó con Bono. Uy, ¿y eso tú cómo lo sabes? Porque estuve allí. ¿Estuviste allí? ¿Tú viajas mucho? En el Twitter. Ah, en el Twitter. Que lo tengo en el Twitter. Vale. O sea, que Riff Carney en el Twitter ha puesto que, curiosamente, ayer a las 11 y 11 de la noche, que era 11 de enero del 2011, estaba con Bono. Sí. O sea, que está trabajando ahí Bono en el musical, ¿no? Estaba con The Edge. Con The Edge. Sí. O sea, tenemos a Bono y The Edge en Nueva York. Sí, que no lo habéis dicho antes. Ya. Y Daniel Mouse también está por allí en Nueva York. Comiendo queso. Con Richard Cheese. Están con Spider-Man, pero no perdamos de vista a Daniel Mouse. Porque crucemos los dedos, esperemos que esté trabajando de verdad y finalizando la producción de ese nuevo disco U2 que tanto esperamos. Y bueno... Me voy, adiós, hasta luego. Te vas ya, bueno, venga, adiós. Pues, buenas noches. Y nada, nos vamos a despedir ya, pues, comentando, pues, una de las posibles canciones que podrían formar parte de ese list de ideal de Vértigo Radio, que en este caso hoy vamos a hablar de Electrico, que bueno, pues, ha sido una canción que, sobre todo en la primera época de U2, pues, no faltaba en sus conciertos, luego ha estado muchos años sin aparecer en los setlist. En Vertigo Tour se recuperó con ese homenaje que hicieron al inicio de Disco Boy y bueno, se mantuvo bastante tiempo en la gira Vertigo Tour. Sí, luego la hemos vuelto a perder hasta el final, sí. Y bueno, la verdad es que es una canción de los inicios bastante cañera que pese al paso de los años pues se ha seguido manteniendo. Y bueno, en este caso vamos a escuchar una versión del Tiffany's que aquí lo escuchamos el sábado pasado. ¿El sábado pasado? En el tributo de YouTube One. ¿Eléctrico? Sí, vale, vale. Sí, sí. Y bueno, la versión que vamos a escuchar esta noche aquí en Vertigo Radio para ya despedir el programa, pues es la del Tiffany's en el 25 de marzo del 83 en Glasgow, que creo que también lo hemos hablado en YouTube Fan Red, el concierto que hicieron en el Tiffany's fue un muy buen concierto. Muy buen concierto. Y bueno, pues con esta canción nos despedimos. Dentro de poco pues subiremos Eléctrico para que elijáis la mejor versión y esta podría formar parte de ese Selectis ideal. ¿Quieres decir algo antes de despedirte, Leo? No, que gracias por estar ahí, que volvemos el miércoles que viene con más noticias, con más YouTube The Others o con lo que haga falta. Y saludamos a gente a la Facebook. Gente que está por el Facebook, entre ellos fue Rosana, que la pudiste ver este fitness, José Manuel Lec, oyente Facebook cero habitual, y Pere Granel, que dice que por fin nos puede escuchar en directo y no a través del podcast. Nos alegra. Que recordemos que Vertigo Radio se puede escuchar online y En diferido cuando queráis. En el 105.7, para aquel que le llegue. A Pere FM. Y a toda la gente de Tarragona, que en Tarragona también tenemos muchos amigos. Tenemos a la gente de Fake Projects. Y nada, a ver si YouTube Tarragona pues se anima la próxima fiesta y se vuelven a bajar todos otra vez. Y también incluido Pere, que Pere todavía no ha venido a ninguna fiesta. Así que nada, nos vamos con Eléctrico. Muchas gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene. Chao. Don't you look back, don't you look back, don't you look back. Somebody cry, somebody cry, somebody die. Well, I can't see why. Bye.